Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía y de los múltiples medios que andan por ahí dando vuelta, que no va a hablar ni de Karina Jelinek ni de las Calabró. Pero muy buenas noches. Casi te sale como abajo del agua. Me sale ahogado. Muy, pero muy buenas noches. No, hay cosas de las cuales este programa se da el gusto de no hablar. El privilegio casi de no hablar. Sí, sí, sí. No vamos a subirnos a la moda y no vamos a hablar ni tampoco de... Y vamos a poder hablar un poco de... Puede ser que hablemos de... O de... Y de... A mí me gustaría un poco rumbear también para el lado de... Sería interesante, sobre todo si lo podemos cruzar con... Claro, por la intertextualidad, ¿no? Que siempre aparece entre... Y... Sí, pero además hay que tener muy en claro que tanto como tiene una amplia y muy grande relación con... Y también... No se está cortando, no se está cortando. No, estamos censurando porque hay cosas de las cuales, como decía el amigo Luca Prodan, mejor no hablar. Exactamente, ¿sí? Huelgan las cosas. Huelgan. Digamos que los chistes tipo la Jelinek no es el cerebro de la operación de lavado de dinero. No es la banda de la cheta, ¿no? Claro, no. Esas cosas no van a pasar en este programa porque... consideramos que no es el eje de este tornado, no es el ojo de la tormenta ese. No pasa por ahí la cuestión. Es más, de hecho, es muy probable que se trate de algo para distraer, ¿no? Que haya alguna zona dentro de Karina o fuera, ¿no? De Karina Jelinek. Oh, perdón, sí, se me escapó. No. Ah, no, está en Jelinek. Sí. Que bueno, que sea para distraernos, ¿no? Es que seguramente. Seguramente la semana que viene nos enteremos de que algo pasó y que no nos contaron. Totalmente. Pero bueno, ¿de qué es lo que sí vamos a hablar? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de forma muy indignada del resultado del juicio con las hermanas Jara. O sea que estuvimos hablando un poco de la justicia. Y estuvimos hablando de la justicia y de el origen platónico según Platón y la justicia y que tenía que ver con el más poderoso, que es realmente el que distribuye la justicia. Y como parece que justo hablamos de eso y prácticamente 3 días después, sale todo este bondi del señor Gordito Lanata. El gordito golpista. El gordito que ahora es golpista porque antes no era golpista. Claro, recién ahora, digamos, como que recién ahora tiene ganado el nombre. Claro, claro. Igual que el monopolio de Clarín, que monopolio fue siempre, pero parece que ahora, después de que se peleó con el gobierno, es golpista. Antes no. Yo no sé, pregunto. O era golpista y el gobierno no lo golpeaba. Hablando de monopolio, ¿no? Porque, viste, el monopolio es como una frase que se aplica solamente al sector privado. No, sí. Al sector público no se le puede aplicar el término monopolio, porque sería como... No sé, como que se termina la historia, sí. ¿No? Si el Estado controlara la totalidad de la comunicación, es decir, cuando uno dice el Estado, tenga en cuenta, señora, usted que está ahí mirando el parlante a ver si aparece alguna imagen, cuando hablamos de Estado estamos hablando de un organismo que nos pertenece a todos, así que si tenemos el monopolio sobre la comunicación, si el Estado tiene el monopolio, por ejemplo, sobre la comunicación o sobre la educación, sí. Lo tenemos todos, ¿no? El monopolio. Sí, el problema es poder diferenciar entre Estado y gobierno. Ah, mira. Digamos que el Estado seríamos todos, es un término como decir todos los hombres son libres. ¿Somos todos los hombres libres? Y las mujeres también. Es una pregunta que uno podría llegar a pasarse horas y horas. Mirá cómo la convierto en hipótesis. A ver. La convierto de duda a hipótesis. Duda. Primero la duda te planteo. ¿Somos todos los hombres libres? Y ahora la convierto en hipótesis. Todos los hombres somos libres. Bien, ¿y qué debería de suceder para que ello fuera así? Habría que demostrarlo, convencer al oyente de que todos los hombres somos libres, aplicando determinados recursos, que puede ser la cita de autoridad, se puede apelar a determinados mecanismos de la argumentación, como puede ser también, además de la cita de autoridad, ¿no? Sí. La famosa pregunta retórica, sí. que podría ser, dentro de esta afirmación que yo tengo de todos los hombres son libres, podría decir, por ejemplo, ¿todos los hombres? ¿Quién dice que todos los hombres no son libres? Bueno, el tema es, uno es libre en tanto... ¿Qué no... carajo es la libertad? Claro, ahí es donde nos metemos en el terreno que a mí me gusta. Che, este me está volviendo loco. La pantalla se pone negra y clara y me está volviendo loco. La vamos a Hay que apagarla. La pregunta que nos lleva a ámbitos en los cuales a mí me encanta estar, que son ámbitos filosóficos. Sí. Y uno podría llegar a decir, con términos bien filosóficos, uno es libre en tanto no intente averiguar los límites de esa libertad. Uno es libre en tanto no sepa qué es la libertad. Claro. Digamos, por ejemplo, sí sepa, pero no intente averiguar los límites. Por ejemplo, el preso que está privado de su libertad, supuestamente. Bueno, el preso que está ahí en su jaulita social. No, supuestamente no. No, supuestamente porque a veces, algunas noches, algunos salen. Ah. Pero bueno, el preso que está en esa jaulita social es libre en tanto no quiera salir de su jaulita. O sea, sí, mi mente es una fortaleza inexpugnable. O sea, vos me podés torturar todo lo que quieras, pero yo soy libre en mi mente. Te estoy hablando de fácticamente. Fácticamente. Sí. Vos sos libre... Siempre y cuando no intentes averiguar los límites de esa libertad. Pero tenés que estar parado en el medio de la celda y no tocar ninguna pared ni el piso, tenés que estar flotando o simplemente ahí. Estar sentado o apoyado en la pared sin intenciones de salir. No se puede. Bueno, es ahí el problema con la libertad. Ah. ¿Y cuál es el problema con la justicia? Que trata de regular algo que no tiene regulación, que no es irregular. Yo que me estoy haciendo adepto. Esperá que lo digo, adepto a... Sí, moviéndose eso. Sí, me estoy haciendo adepto a las metáforas, sí. A las imágenes. Lindo. Voy lindo. A decir que a esta altura me parece que la justicia es una carreta con ruedas cuadradas. Ah, me gustó esa. Justicia es una carreta con ruedas cuadradas. Sí, porque no está andando muy bien, que digamos. Como que parece que tendría algún sentido esa rueda ahí, pero la forma... Como que no responde al objetivo. Yo, a vos que te gustan las metáforas, yo tengo otra. A ver. Esta. La cuestión, chiquita. Sí, es una metaforita. Te pregunto, vos decís, la justicia no está andando. Ando. El sufijo ando implica como algo actual, algo contemporáneo, ¿no? Sí. Estoy cocinando, estoy hablando. Es algo que sucede en el mismo presente momento. Presente continuo. Exactamente, en el mismo momento de la enunciación. Ahora, yo te pregunto, ¿la justicia no está andando ahora mal o ya parte automáticamente desde su definición ya chueca? No, me parece que ahí habría que hacer alguna aclaración, algún corte. Decía el amigo Occam, un gran filósofo. ¿Quién? Occam, Guillermo de Occam. Guillermo, pobre, lo habrán jodido en la escuela. Sí, sí. Es el famoso de la navaja de Occam. ¿El mono y la navaja? No, la navaja de Occam. Digamos que Occam lo que decía es que hay que cortar lo que pareciera no estar, estar de más, digamos. Lo que parece estar de más lo cortamos. ¿Cortar por lo sano? No, sí, famoso cortar por lo sano, pero la navaja de Occam viene de otra historia, ¿no? Del médico y el leproso. No, viene de la historia de el rey, que tenía una hija muy bonita. Y sí. Que una noche de tormenta dio albergue a un viajero. Sí. Y el viajero hizo... usufructo de las instalaciones. Sí, hizo uso de las instalaciones y tuvo un affair con la señorita princesa. Sí. Y él como que, viste, le chivó un poco al rey que pasara eso. Entonces el rey fue y pidió. Sí, sí. Y salió ahí al carpintero del reino y le dijo: haceme una cama. De 1.50 de largo. Sí. ¿Sí? Y a todo viajero que pasase por allí, lo invitaba a quedarse en el reino, como era la costumbre, ¿sí? Pero lo hacía dormir en la camita. Claro, todos los pasajeros decían, che, mirá que ahí está la princesa que está. Sí, sí. Bueno, pero antes de la princesa, los acostaba en la camita de 1.50. Lo que sobraba lo cortaba. De ahí viene la navaja. Qué difícil. Hay que cortar lo que suebra. Entonces, frente a tu decir esto de, bueno, que si la justicia desde su principio estaba ya media pútrida, sí. Lo que habría que pensar es que. Si nos ponemos demasiado allá a ver en el principio, corremos el riesgo de hacer lo que pasa con, por ejemplo, los motores cuando trabajan sin carga. Ah. Es decir, quedarnos regulando, ¿sí? Y a mí me interesa. No resolvemos nada, podemos hacer historia, es interesantísimo. Sí. Si quiere, yo le comento todo lo que quiera de la justicia. No, mejor no. Pero lo que podemos hacer es echar un poco de luz sobre cómo funciona hoy en día y pensar que si bien en sus inicios tuvo una reglamentación, no vamos a hablar de esa reglamentación de sus inicios, sino de la incidencia que tiene en la actualidad. ¿Cuándo vamos a hablar de la incidencia que tiene esto en la actualidad? ¿Cuándo? Después de que hablemos acerca de las conspiraciones que nos ha traído terrible usted. Problema que está afectando a nuestra humanidad. Sí. En este preciso momento se están viendo los piolines de algo que está por venir que va a ser catastrófico. Bueno, muy bien. Yo te quiero decir, te lo dije fuera del aire, pero sí. Ahora lo comparto también con los señores oyentes, que yo estoy siendo influenciado por toda tu teoría y empiezo a vislumbrar pequeños hilos de tejes y manejes y te voy a tirar quizás una primicia mundial que le voy a pedir al señor Fecu que la grabe para que, si pasa, sí. Después podamos sacar y decir... ¿Viste? Lo dijimos primero. Yo lo vi gracias al curso de conspiraciones de MLC. Como con el billete de Eva. Claro, así. Vamos a poder decir yo lo dije primero. Pero todo eso después del siguiente tema. Yeah. Conspiración. Es así, es así. Conspiraciones. Vemos conspiraciones en todos lados. ¡Ahí está! Ahí está la conspiración. Hemos preparado un segmento especial, este así, de conspiraciones. Sí. Y tenemos al licenciado en altos estudios conspiranoicos, el señor MLC, que no podemos dar más datos porque es buscado. A ver si puedo cambiar la voz para... Buenas noches, señor L... No, MLC. Buenas noches. No, no se entiende nada. La gente... Buenas noches. No, le sos funcional a la conspiración porque no, la información va a salir mal. No, va a tener que salir así como viene, apelado. Ahí está. Igual Fecu te está cambiando la voz. Hola, buenas noches. No, mentira, no tenemos esa tecnología. No lo todavía. Está haciendo. Bueno, por favor, háblenos de las conspiraciones. Casualmente, en estos días, un señor muy responsable que levantó una tapa de una olla y se reventó todo. Voló miércoles para todos lados. Todos tienen miércoles en la torta arriba de la mesa. Dispararon para la tele, le pegaron al marido de... Y después le pegaron a otro, sí. También el marido de... Sí. Ese va a ser el que quede más pegado. Porque me encantó la forma en la que el tipo... Se dio cuenta de que estaban viniendo los periodistas. Dijo, esto cualquiera, me están haciendo una entrevista en la calle, decía el chavo. Estaba sentado en el auto. No, yo firmé nomás, no tengo nada que ver. Acá, ¿sabes cuántas empresas? Las empresas hacen en los papeles, haciendo minutos, loco. Yo, ¿qué crees? ¿Que me acuerde de todo? Así arrancó. Yo no toqué ninguna de esas valijas con 500.000 euros adentro. Digo. Exactamente. Voy a develar, voy a plantear un concepto. El concepto este va a tener que ser rastreado por el oyente, la oyenta, ¿sí? A lo largo de lo que conozca de la realidad nacional, y verá si encuentra o no datos que influyen, que puedan quedar pegados en este concepto. A ver. El concepto que voy a nombrar se llama sicario económico. Sicario económico. Sicario económico. Sicario, yo lo tengo. Te voy a hacer de oyente. Dale. Sabemos que esta cátedra acerca de las conspiraciones que da el señor MLC sirve para todos y yo voy a demostrar que yo participo. Sí. Sicario me suena a tipo mercenario. Mercenario que hace. Todos somos mercenarios. Todos hacemos algo por dinero. Sí. Pero estos son como un poco más pulenta. ¿Qué hace un sicario? Y un sicario va y hace desaparecer a alguien. Liquida a alguien, exactamente, claro. Lo mata. ¿Un sicario económico qué hace? ¿Va y mata un billete? Sí. No. ¿No? No. Lo que hace es utilizar la moneda, la ambición humana, como arma contra los pueblos. Ah. Básicamente. Te doy un ejemplo. ¿Y cómo sería eso? Te doy un ejemplo. En la antigüedad, los estados totalitarios o los estados imperialistas enviaban cuando le molestaba a determinado gobernador, enviaban a un determinado señor, llámese sicario, que básicamente hacía que las cosas parezcan un accidente. No, digamos, estaba andando en su carroza y de repente le pegaron un tiro accidentalmente en la cabeza. No se sabe quién fue. De casualidad, a alguien le pegó un corchazo. ¿Te puedo poner pausa un segundo? Ahí está. Gente oyente, antes de que Fecu me pegue en la espalda con el látigo, tengo que decirle que los medios de comunicación con este programa son el teléfono de línea, que el número es el siguiente, 0237, si está fuera de Moreno, 466-6559, 466-6559, 0237, si está fuera de Moreno. El mensaje para comunicarse a través de mensajes de texto pueden hacerlo al 11-58-67-27-88. Lo repito, 11-58-67-27-88. Como ya lo hizo Rayén, Daniel y Sandra, que nos están escuchando desde Mendoza. Un saludo a mi papá. Un saludo enorme. Y a mi hermanita y a Sandra. Y si quieren comunicarse con nosotros a través de Facebook, pueden hacerse amigos nuestros en Facebook buscando Entre Flores y Floresta, como ya lo ha hecho muchísima, muchísima gente. Estamos llenos de amiguitos. Y nos, se comunican por ahí con nosotros, nos mandan mensajitos así en vivo, tipo chat, que nosotros los podemos leer, como el señor Corsi, que hoy no, no se va a presentar porque tiene el pechito frío. Te tiro la data, ya que estamos. Carito Nigrelli, César Corsi, Ichi Heavy Metal, Estoy Como Quiero, Fecu el Fecu, Flora Aparicio, Lari Deituz, María Agustina Wood, Matías Carestia y Recorte Informativo, en este preciso momento están conectados. Si nos están oyendo, manden un yo no los escucho por chat. Exacto. Así que bueno, el señor Corsi dice que mucha suerte con el programa y que tengan ojo que la semana que viene vuelve y va a hablar de todo. De todo. Así que esos son los medios de comunicación. Le voy a sacar pausa. Bueno, entonces estos sicarios económicos lo que hacen efectivamente es, como en la antigüedad mataban gente y decían, che, el cadáver medio como que me compromete. Claro, ¿no? si lo quemo se ve el humo. Exactamente. Si lo escuendo se siente el olor. Se siente el olor, queda el bulto en algún lado, la alfombra no tapa eso. Claro. Entonces, ¿qué descubrieron? Que era mejor, era más efectivo comprar gente que matarla. Entonces, un sicario económico es un sujeto que no tiene habilidades de asesinato, ¿sí? No, no es un experto en el Counter-Strike, en el Hitman. Claro. Sino que es un... No distingue un revólver de uno de acevita. Difícilmente pueda distinguir el agujero de una flauta del hoyo del revólver. Del hoyo sí. Del revólver. Sí, sí, dejémoslo ahí porque dejémoslo la censura ahí. Se aplica. Bueno, la cuestión es que estos señores lo que hacen es ser enviados a determinados gobiernos, a gabinetes de gobierno, y son comprados estratégicamente. No es que compran al Perejil, compran al Cadete. No. Compran los que tienen que comprar para impulsar las leyes que tienen que impulsar, las leyes o digamos el marco legal. Recordemos que estamos en una época en la que ya las cosas no son como en el feudo, ya tristemente para los aristocráticos esas épocas han pasado, sí. Ya no es tan fácil pegarle al esclavo indómito. Así pegarle que un tiro a alguno y... Claro, y quedar impune. Sino que ahora hay que comprarlo, hay que convencerlo de alguna manera. Entonces, ¿qué mejor manera de convencerlo que darle a elegir cada 4 años, 2 o 3 giles que yo ya tengo comprados? Claro, yo compro 20 y alguno de esos 20 lo vas a elegir, ¿decís? O guardo vos decís que guardan la guitita y después... ¿La guitita? ¿Compran al que gana o compran a todos? La guita la hacen ellos. Sabemos que la hacen, digamos que la fabrican así. Literalmente. Y no la falsa, la gilada, ¿entendés? Que está el pobre chino habilidoso con... No el billete de 20p. No, el de 20p. El billete de $1,000,000 hacen. Claro, hacen el billete de transacción bancaria que vos no ves, ¿entendés? Decís, ¿y esto en qué billetera entra? No, papi, vos no tenés una billetera lo suficientemente grande. Claro, es más, yo no uso billetera. Billetera, te dicen. ¿Qué es eso? Estamos en la jungla. La ley del más fuerte. Ah, ahí nos llevaba el señor operador que está... La ley del más fuerte. A full. Exactamente, porque, ¿qué pasa? Acá el más fuerte no se representa como una fuerza física, como lo era en la época feudal, sino que se presenta como una fuerza más mediatizada, gracias a la iglesia, ¿no? Que logró meter un montón de cosas gracias por medio de la palabra. Sí. Logró que un montón de gente haga un montón de locuras. Sí. Digamos, en esta época en la que la palabra tiene más fuerza que la pluma, tiene más fuerza que la espada, es mejor comprar a los candidatos que liquidarlos. Está bien. Igual a esta altura me parece que el byte electrónico que figura ahí en las cuentas tienen un poco más de peso que cualquier pluma. Tema para la semana que viene. Vamos a hablar del dinero electrónico. Muy bueno, muy bueno. Pero para ir cerrando la idea de los sicarios económicos, recuerden, ¿sí? Esa valija que apareció en el baño de la pobre jueza que dijo, ay, yo no supe cómo apareció. Adentro de una bolsa de basura negra, claro, estaba, adentro de bolsa de consorcio, llenita de billetes, y la mina dijo, no sé, yo pensé que era veneno para cucaracha. Claro, viste como dijo, ¡ay! Y así, ay. Pues, no articuló ni palabra. No. Recuerden eso, recuerden las valijas de Antonini Wilson, ¿sí? Que eran valijotas fortuna y nadie sabe para qué vinieron. Pasaron por la Argentina los billetes porque tenían ganas de estaban haciendo el recorrido turístico. Claro, iban a ir a Sierra de la Ventana. Lo que pasa es que le dijeron, Buenos Aires es la ciudad game friendly por antonomasia, sí. Y aparte es billete friendly también. Claro, entonces vamos a hacer una excursión con los billetes, todos los billetes de abajo. Claro. iban ahí, se tiran. Y el billete salía así, decía, ah, este es el obelisco, qué bonito, mira, claro, vos. Eso no pasó. En realidad, yo creo, mi hipótesis es que hubo un sicario económico actuando en la zona. No sé si efectiva, si fue efectivo o no. Efectivo era, porque eran uno arriba del otro, un montón de guita. Lo más interesante es cómo nuestro medio, nuestro querido, nuestro bien amado, casi que lo quiero como un bebé, medio de comunicación masivo, transformó a la mujer que encontró ese dinero, hizo la denuncia, la transformó en una vedette. Ese es el poder de la palabra. Así que cualquier cosa. No hay otra que darle. Por último, ya que recuerdan la valija, ahí se fue. Ahí va. Chao, Antonini. Chao. Bueno, pensemos en lo que está destapando ahora el gordito este, ¿no? Que pronto lo vamos a ver de vedette. ¿Y qué otras cosas se destapan? Siempre hay otras cosas que quedan destapadas, descubiertas. Que esto ya es fuera del tema. El tema del sicario económico ya quedó, digamos, como queda ahí. Stand-by. Y lo vamos a ir hilando con... Exactamente. Bueno, luego de este pequeño descanso que nos vamos a tomar... Dame dos segundos. Te voy a dar la primicia. Dame dos segundos. Dos segundos. Sí. Esto destapó algo que a la historia nacional nos lo tenía vedado, digamos. Sí. Nosotros sabíamos que el presidente anterior a Cristina había fenecido, ¿no? Sí. Y eso era lo que sabíamos, que había fenecido, que le hicieron un velorio re lindo, multitudinario, ¿no? Que fue llorado, que Mirtha dijo, el cajón está vacío. Y cosas así, ¿no? Supimos un montón de cosas, pero la papa caliente no la tuvimos nunca. No. Gracias al gordo este, copado, ¿no? Más allá de la cuestión ideológica, digamos. Sí, sí. Gracias a lo que este tipo movió, nos enteramos de que este mafioso de ¿cómo se llama? ¿Báez? Lázaro Báez. Lázaro Báez, un tipo que supuestamente es un mafioso, estaba comiendo. ¿Cómo que estaba durmiendo? Se quedó ahí en la casa, se puede quedar un día más. Estaba comiendo con nuestro presidente fenecido la noche que... ¿No le habrá puesto algo en la comida? Y no sé. Vamos al corte para que lo piensen. Un corte, una quebrada. Ellos y volvemos.

Nadie se lo... Qué no, raro, no. Porque es lo primero que hacen los terroristas. Decir, esa bomba fue mía. No, nadie se lo adjudicó. En el partido de localidad, ciudad, estado de Boston, sí. En una maratón, hubo dos artefactos explosivos que mataron a tres personas y dejaron a cientos heridos. Ciento y algo, jódeme. 130 y pico creo que eran. Sí. Y uno cuando... Viste, a mí me pasa que cuando veo en las noticias que le pasó algo a Estados Unidos... Como que me agarro el culo. Sí, así porque, se le pasa a ellos. Si algo le pasó, en cualquier momento señalan para algún lado y cagamos, ¿viste? Porque no sabemos para dónde van a apuntar. ¿Vos decís que la última vez que les pasó algo, agarraron e hicieron mierda la totalidad de algún paisito ahí en donde tenían intereses petroleros. Sí. Ahora... Yo te pongo nuevamente en tono y te digo, ¿qué pasó en Venezuela? ¿En Venezuela? ¿Qué pasó últimamente? Sí, Maduro sí. Ganó las elecciones, parece que por un margen muy pequeño, y el candidato del lado opositor, que es Capriles, se niega a reconocerlo como presidente legítimo. Sí. Y ya hubo 7 muertos en manifestaciones. Y se comenta que se va a pedir la intervención internacional. A la flauta. Me parece que eso me suena conocido. ¿Van a traer la democracia y la paz? No vaya a ser que, casualidad, hayan sido 4 perejiles venezolanos los que pusieron bomba en Estados Unidos. Mirá y vos. Ahora le caigan con todo el peso de su fuerza militar a Venezuela. Si pasa esto, si Estados Unidos interviene en Venezuela, van a escuchar a el amigo Topollillo que va a decir... ¡Lo dije yo primero! Lo dije yo primero. Y la otra puede ser que, como se viene diciendo hace años, y vieron que cuando dicen, primero fueron por los comunistas. Pero yo no era comunista, por eso no me preocupé. No vaya a ser que vengan por el agua. Que digan, estos argentinos... Están ahí, viste que el ser argentino, esto de cómo es el argentino siempre que tiene que ser ombligo del mundo. Así que no vaya a ser que nos vengan. ¿Vos decís que encontraron 4 empanadas? Sí, ahí sí. Encontraron un mate, encontraron un mate al lado de la... Oh, estos son los argentinos, bueno, bomba a la mierda. Y los tenemos acá instalados como suegra que se quedó sin casa. Yo lo dije primero. Así que un poquito de música... Y para separar este momento de primicia, y seguimos con todo lo que sigue. Frío. Cuando yo digo que quiero música, acá el amigo operador me da todo lo que yo quiera, toda la música que quiera, toda junta. Toda junta. Y hablando de justicia, que es de lo que trata nuestro programa hoy, tengo que decir que Correpi nos ha acercado una comunicación para que podamos difundirla. Difundirla, exactamente. Dice, basta de gatillo fácil, Fernando Pata Díaz fue fusilado en Moreno en el 2010 por el subteniente Pablo Epechea. Fue la lucha de la familia y Correpi la que hoy hace posible que... Apechea, ese es el apellido del subteniente, vaya a juicio. El 22, 23 y 24 a las 10 de la mañana es el juicio en los tribunales de Mercedes. Sabemos que los jueces y fiscales trabajan para proteger a la policía. Por eso nos apoyamos en la movilización y la lucha para que Apechea, loco, a ver si el próximo hijo de su madre mala... No, porque hijo de su madre mala. El próximo forro policía que mata a alguien se busca un apellido más fácil de pronunciar. Para la lucha para que Epechea sea condenado. El Pata Díaz forma parte de las 3.800 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde la vuelta de la democracia, desde 1983. Esto lo difunde Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional. En el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Así que bueno, esperamos que toda la gente se movilice y realmente ponga la carne en la calle, que es la única manera de llegar hacia algún lugar. Que escuchen lo que no nos quieren decir, básicamente. Sí, que fuercen las cosas, porque sí, si sí, nos sí. quedamos esperando, siempre pasa lo mismo. Si nos quedamos esperando, si vos te quedás esperando que se haga justicia, ¿sabés qué te pasa? Yo conozco te agarran a las hermanas Jaras y te dice, bueno, hay que soltarlas. Pero las condenamos por el tiempo que ya cumplieron. Para que no nos digan nada después. Para que no nos digan nada, porque no podemos decir que son inocentes, porque si no hay que investigar a la policía si son inocentes. Conozco Entonces no lo hacen. Conozco gente y ya me estoy calentando. No te calentes. No, deja, soltame. No, quieto. Soltame que va. Mirá, conozco gente sí. que hace un año... que está sentada todavía esperando que le traigan las chapas de que le voló el tornado, así que... Sí, yo por acá vi un cartelito que dice que hay una solicitada que dice, debido al tornado del año pasado y a la... Desidia, ahí está, sí. Desidia del gobierno, se necesitan para el barrio La Porteña materiales de construcción y colchones y lo que se puede ayudar, comunicarse con... Mercedes al 1533-08-2372. Después lo subimos al Facebook para que puedan buscarlo ahí en Entre Flores y Floresta y comunicarse y ayudar en esto que se necesita. Porque la verdad que yo me quedo pensando. Sí. Mira, primero me calenté y ahora reflexiono. A ver. Yo me quedo pensando. Sí. Si para la justicia tenemos que movernos nosotros e ir. Si querés, te meto alguna de esas. Sí, sí, ahí para, ahí va. Sí, para la justicia nosotros tenemos que movernos e ir a reclamar que se haga justicia. Si a quienes supuestamente defienden a la ley tenemos que estar mirándolos porque cuando te das vuelta se pudre el rancho. Si para ayudar al vecino que se le voló la casa por el tornado... estamos nosotros, y cuando digo nosotros no estamos hablando de Entre Flores y Floresta, que no existía monada, todavía la monada en aquel momento, pero bueno, sí, la monada, el ciudadano de a pie. Exacto. ¿Para qué está el Estado? Está. Está. Está, el Estado está, y es como un grano que te sale, ni siquiera sí. como un grano. Tengo uno acá. No, ni siquiera como un grano. A ver, pensemos en una parte del cuerpo que es absolutamente innecesaria. El apéndice. Pero que está ahí. Ponele el apéndice o el dedo chiquito del pie. Está. Sí. Está para ahí. Que se te encarne la uña o se te inflame con una semillita y te tengan que operar. Para eso está. Bueno, pero ahora, ya que sabes dónde ubicarlo geográficamente, ahora tenés que trasladarle todas las voluntades coordinativas y de mando. Entonces ahora, de ahora en más, para que vos sepas que el Estado es o tu dedo chiquito o el apéndice, vas a estar gobernado por tu dedo chiquito o por tu apéndice. Bueno, muy bien. Esto no es una proclama golpista, no estamos diciendo vamos a operar a Cristina... perdón, vamos a operar el apéndice y extirparlo como si quisiéramos derrocar a un gobierno. No. No, esto simplemente es una pequeña reflexión. Histórica, ¿sí? casi. Sí, sí. Pero hablando de reflexiones, si a reflexiones es de lo que estamos hablando, sí. Yo quería hacer hincapié en algunas cosas que estuve oyendo a partir de lo que hizo el gordito. El gordito. El gordito Lanata. Sí. Y el chabón este del rodetito en la cabeza. Un par de cuestiones. Vio que la verdad que me pasa algo que es feo a esta altura, pero que ya forma parte de uno. Es como, no sé, un montón de cosas que pasan a diario que uno como que se acostumbra. ¿Qué te pasa? ¿Aprendés? Sí, ponele. Pero no, me pasa que surge un tema polémico sí. que me llama la atención y me interesaría saber cuál es la realidad acerca... Pero no encuentro en dónde ir a buscar esa posible realidad. Porque agarrás y decís la verdad. Porque yo voy a hablar sinceramente. Sí. Agarrás y decís, voy a ver 5 minutos de TN para ver qué dicen. Y la verdad que son impresentables. Es impresentable. Son impresentables. La situación es impresentable. Sí, sí. Y uno, a ver, sabe que es un monopolio, sabe que tiene sus intereses particulares. Entonces dice, bueno, todo lo que ellos digan... está manchado por ahí de sus intereses particulares. El problema es que no está manchado de intereses particulares. El problema es que sus intereses particulares es lo único que dicen. Claro, no hay una tela sobre la cual manchar. Claro, pero me pasa lo mismo cuando voy para el otro lado. O sea, agarro y digo, bueno, a ver, voy a agarrar un diario. No voy a agarrar el Clarín, voy a agarrar Página 12. Sí. Y esta tampoco, no hay tela sobre la cual manchar los intereses gubernamentales que se dejan ver en Página 12. Claro, antes había una opinión sobre un tema, porque, ahora no, claro, hay opinión. Claro, porque yo, por ejemplo, con este tema agarré y dije, bueno, voy a pasar por el kiosco de diario a ver si me compro un diario y me informo un poco, que me tiren, aunque sea, compro dos. ¿Compraste un diario? Compro dos diarios, compro, ponele, el Clarín y el Argentino me mata. Me traicionó. Así que no compro el Argentino. Pero voy de ahí al Página 12. Y cuando miro la tapa de Clarín, prácticamente está diciendo que Cristina se vaya porque es una conchuda. Prácticamente dice eso. Dice eso y va a explotar todo en tu sí, cara. Sí, sí, sí, sí. Y el otro no dice nada, pero nada. Fui a agarrar el diario y lo miré. Loco, en la portada de todos los diarios que estaban en el kiosco de diarios, hacían mención al tema del lavado de dinero. Sí. En la portada del Página 12, el Argentino ni lo miro, pero el Página 12 no decía nada. Pero, ni siquiera un llamado al pie que diga, es mentira lo que están diciendo. Nada. ¿Te puedo hacer una pequeña salvedad? Y a esto, no. ¿No? Y a esto es a donde me dirijo. A ver. Porque sabemos qué clase de calaña es el monopolio mediático del grupo Clarín. Pero cuando el contraargumento para el lavado de dinero son el grupo Clarín, ya no me cierra. Y a eso me voy a dirigir cuando quiero hablar de la argumentación y de las falacias. Las falacias son formas de argumentos que parecen encerrar algo de verdad y que apelan a la emotividad, que no tiene nada que ver con la argumentación. ¿No es verdad? No hay verdad, sino simplemente un empujoncito emotivo. Por ejemplo, la falacia ad vaculum, sí, me encanta hablar en latín, sí, ad vaculum, que se llama en criollo, se apela al garrote, sí, que sería algo así como, por ejemplo, no vengas a trabajar con un piercing, te digo, y en lugar de decirte algún argumento sólido, te digo, puedes lastimar con una máquina. Claro, no, te digo, acuérdate de quién es el que te está pagando. Sí, veo el bastón. Sí, ahí está el bastón. Otra es la falacia ad populum, sí, que se llama... Pará, perdón. Como ejemplo de falacia ad vaculum, ¿no? Sí. Podríamos nombrar, yo pienso, ¿no? En los grafitis que están apareciendo, que se reproducen cual gremlin en pileta de agua, que dice, con la democracia no se jode. No sé si con eso. Yo nombraría más a un, por ejemplo, un Delía diciendo, si hacen una marcha contra el gobierno, nosotros vamos a hacer una marcha el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, para apoyarlo. Eso es más un... Ahí está, claro. Ahí me gustó. Y otra es la falacia ad populum, que se llama llamado al pueblo, que si bien llamar al pueblo está buenísimo, lo que no está buenísimo es usar un argumento emotivo de llamado al pueblo, como por ejemplo, tenemos que prohibir que la gente del exterior venga al país, por ejemplo, los paraguayos, los bolivianos, sí, todos los que no sean argentinos, porque ¿qué harán nuestros hijos si los extranjeros les roban el trabajo y el pan? Claro, es la famosa, sí. De no tiene nada que ver. Vienen a sacar el trabajo. Claro. Otra es falacia ad ignorantiam, que es en el castellano básico la falacia del que no sabe. Y lo que dice es que se apela al desconocimiento de algo. Por ejemplo, los extraterrestres no existen, dado que nadie ha podido probar que existan. Ah, pero esa es medio trucha. Bueno, la falacia que más me interesa... ¿Cuál es la más importante? Contarles hoy es la falacia, la más usada, sobre todo por nuestros queridos amigos políticos, es la falacia ad hominem, que ¿sí? se llama ataque al hombre, o te garroteo la persona y no me interesa lo que decís, que básicamente es la que se utiliza ahora con este quilombo del lavado de dinero. Sí. Por ejemplo, he escuchado mucha gente, puedo decir algunos nombres así al voleo, por ejemplo, Malcolm X, sí, ha dicho... ¿para qué creerle al golpista de la nata? ¿Sí? ¿Dijo porque, eso Malcolm X? Claro, dice, ¿cómo vas a tomar en serio lo que está diciendo la nata si pertenece al grupo Clarín, que es un golpista? Lo que vemos es que en realidad no se habla puntualmente, el ojo de la tormenta no está sobre el argumento del lavado, sino sobre hablar mal del otro. Claro, dado que X es un gil... Claro, lo que el gil diga... No tiene peso. Aunque diga, argumento. Ahí viene el meteorito y veamos la luz ahí. No importa, claro. Y yo lo que decía es, bueno, esta falacia lo que impide es ubicar cuál es el problema, o sea, cuál es el argumento que se está discutiendo y decantarlo por el otro lado. ¿Vos me estás diciendo que distrae la falacia? Sí, la falacia distrae. ¿Vos decís que son espejitos de colores? Sí, son espejitos de colores. Como los que tendríamos que tener acá adelante para hacerle lucecitas a nuestro operador para que nos mire. Son espejitos de colores, por ejemplo. Sí, totalmente. La idea es que lo central de esto, lo más... No importa lo central porque llegamos al momento más importante. Es más, todo el programa es una espera ardua, es el prólogo de este instante en el cual nosotros nos vamos a informar de manera dietética, sintética y útil. ¿Y qué es lo que nos interesa? Nos interesa la información profunda. No, la verdad que no. Nos interesa el análisis sesudo. No. Nos interesa. No nos interesa. Nos interesa que nos tiran así la cosa masticada y que nosotros podamos salir a la calle y hablar como si hubiéramos investigado y en realidad solo repetir lo que alguien nos dice. ¿Y quién nos dice mejor las cosas? ¡Google! Así que esta sección que se llama A Ojo de Buen Googlero, vamos a tipear nuestras palabras de la semana que evidentemente han sido... La nata farinia. Muy bien. Y tenemos como primer encabezado de noticias. Jorge Lanata dice: Farinia es uno de los valijeros. Y hay más. El periodista que reveló un supuesto entramado kirchnerista para blanquear dinero. Dinero que ha sido ganado por cada uno de los ciudadanos que se ha levantado a la mañana, ha empujado su flete, ha llevado su carrito, ha abierto la persiana del kiosco, etcétera. Etcétera. Muy bien. El segundo, que viene de lanación.com, dice: Farinha, tras el programa de La Nata, dijo: no fue una cámara oculta. Sabía que me estaban avisando que se iba a armar una re jodida. Y yo sabía que por más que me vean, me voy a ir del país. Muy bien. Y el intransigente, el tercer lugar de noticias, dice Jorge Lanata: Farinha se casó para protegerse. Y Rossi firmó documentos de... Firmó documentos de... ¿Cómo se llama eso? ¿Prenupcial? Sí. Ese acuerdo prenupcial para no quedar pegado, pero se ve que firmó con una X. Muy bien. Quedó pegadísimo. Tenemos la chapa de nuestro ojo de buen googlero, que es que Google nos dé un listado y nos diga qué tan lejos está. ¡Qué tan lejos está del culo! ¿Qué tan lejos está del culo los personajes de la semana? Y esta semana son Farinha, Lázaro Báez, Rossi y La Nata. Así que ponemos en nuestro Google referencia: Farinha, Lázaro Báez, Rossi y La Nata. Y luego la palabra culo. Y vemos que en el primer encabezado no está. En el segundo no coincide. En el tercero tampoco. No. En el cuarto tampoco. No. En el quinto tampoco. No. En el sexto tampoco. En el séptimo tampoco. No. Pero en el octavo. Séptimo. En el octavo. Dije. Nos aparece La Nata. Mi consejo para Leo Farinha es que vea el programa del... El gordo, ese botón que nos está mandando al frente. ¿Y sabés dónde va a amanecer? Al lado de un sachet de leche en un zanjón. Muy bien, la bajada dice: el domingo vamos a poner más cosas de Rossi y de Farinha. Adelantó en un... Imagino que Cristina ya llamó a Lázaro Báez, pero no creo que el gobierno le suelte. Y por último dice: le pusieron una UCI en la cabeza y una pija en el culo. Eso ha sido nuestro octavo lugar. Primera vez se inaugura el octavo lugar en... Sí. ¿Qué tan lejos está? Queremos recordar que el Papa, Scioli, Macri... Y el de Bambelde, no, me sale Bambelde. No, el de Suteva. Baradel. Coinciden en el primer puesto, ellos y el culo. Acá parece que tanta gente está un poco más lejos del culo. Es difícil hacerlos coincidir. Ahí. Sí. Bueno, por último, tenemos la última sección. Ah, no, es un cuarteto. Claro. La última sección, que es... Ahí tienen esos tarados. Por eso tienen esos tarados. Que es el pequeño micrófono que dejamos encendido nosotros en distintos lugares para que escuchen. Y escuchemos, el señor operador nos va a poner ahora la grabación y... Ah, ¿de lo que quedó afuera? ¿Qué se dijo cuando se apagó el micrófono? ¿Y qué situación fue? Bueno, nada más que Farinha y La Nata en la cámara oculta. Cámara oculta ahí. Ahí va. A ver, ponenos. Bueno, Y entonces Rossi ponía el gancho y el otro hacía se llevaba toda la guita y yo me llevé un montón de guita y Néstor se llevó un montón de guita y Cristina tiene un montón de guita y son todos culpables, yo soy culpable, son todos culpables y es básicamente eso, Jorgito. Pero no, yo te voy a explicar una cosa, ustedes no son culpables, vos sos un pelotudo. Bueno, Jorgito, bueno, ahora me tengo que ir, Jorgito. Escúchame una cosa, pibe. ¿Estuvieron ustedes? Apaga la cámara, Jorgito. Bueno. Ahí está. Ahora que apagaron la cámara, ya podemos. ¿Qué me ibas a decir? Para que me prenda un pucho. Ay, che, boludo, ¿vos pensás que se van a dar cuenta de que yo sabía que la cámara oculta no estaba oculta, que estaba arriba de la mesa, que no tenía ni siquiera un florero adelante? Mira, no, yo te voy a explicar. Esto es así. No se ve que está atrás de la cámara. Ah, no se ve, boludo. No te la puedo creer, lo que, boludo. No, porque sabes qué pasa, son todos giles. Vos lo que tenés que entender es que vos vas a zafar porque sos un cadete con plata. Y yo voy a zafar porque soy un intelectual burgués. Escúchame, boludo, escúchame. No viniste al final a mi casamiento, boludo. Yo me casé con la Geliné y... Estuve. La tengo de florero, boludo, porque... Con toda la guita que tengo, puedo estar con lo que yo quiera, boludo. Tampoco, no es media, boluda. Nah, tengo auriculares grandes, boludo. No lo escucho. La tarucha, no sé qué. No joda, eso no sabe lo que anda. Che, boludo, no sabe que... Tengo un... ¿No tiene una amiga? Tengo un fangaste de guita, boludo. Sí, yo veo. Ahí la tenés ahí toda. ¿Ves esta heladera que está acá atrás? Sí. Está llena de guita, boludo. Ah, no hay birra. No ¿Ves, tenés birra? ¿Ves este custodio que está al costado? Sí. No es un custodio, boludo. Es una bolsa de guita con forma de custodio, boludo. ¿Puedo creer? ¿Y esa guita de quién es? Che, toda de Néstor. Toda de Néstor. Todita de Néstor. Te la juro. Toda de Néstor. Bueno, escúchame. Boludo, escúchame. ¿Viste esta casa en la que estás, boludo? Sí. No tiene ladrillo, boludo. Está hecha con guita, boludo. Está toda hecha de guita. Boludo, es un fajo de euro. Un euro arriba del otro, boludo. Y todo pintado de blanco, boludo. Te lo juro, boludo. ¿Y vos cómo hiciste para juntar toda esa guita? Yo no la junto, boludo. Yo solamente la llevo. Ustedes no entendés cómo es el lavado de dinero. Che, ¿vos te pensás que las giladas que te dije para la cámara son todas boludeces? Acá el lavado de dinero... Tomá. Escúchame, no me podés pasar un currículum por ahí, porque sí, viste, lo de la tele no rinde mucho, viste. Nada, boludo, con lo que te acabo de dar te van a hablar en todos los programas, vas a salir todos los días, los domingos nada más, boludo. Vos tenés que arreglar para un sábado, boludo. ¿Por qué no vas a Tinelli, boludo? Yo tenía ganas de bailar, pero... Una tanguita te queda re bien, boludo. No me da el aire, viste. No, boludo. Tío, ¿sabés cuál es la posta? Decime. La posta. Toda esta boludez de la valija son boludeces. Es chiquitaje, boludo. Es moneda, ¿no? Es chiquitaje, son moneditas. ¿Sabés cómo hacemos en serio la tranza con la guita? ¿Cómo es? Con la casa, boludo. Porque ¿sabés lo que hago yo? Hago una casa toda hecha de billete pintado. ¿Y se lleva una casa? La pinto, claro. No, la vendo. Vendo la casa. La vendo a 2 lucas. Ah. Pero está hecha con un billete de 500 euros, boludo. Esa es buenísima. Te lo juro, boludo. Pibe, bueno, la verdad que no son ningún pelotudo, ¿eh? No, boludo. ¿Sabes qué? Me voy porque después me hinchan las pelotas la genie. Que aparte me va a caer Rossi con la otra. Y la otra, viste, que se le pegó el personaje ese que Rossi te hable todo, bueno, con el escarbadiente en la boca. Al menguito. Sí, no sos tu papá, viste, que descalabró, qué sé yo, y viene todo y rompe las pelotas. Pero decís que no había muerto. Te lo juro, boludo. ¿Sabes qué? Si no fuera que estoy haciendo la guita loca, boludo, sí. Ya la patea la mierda. Ya la pataría la mierda. Y pero se la va a patear. Bueno, nos vemos, gordo. Chao. Después hacemos la próxima. Sí. Hacemos la segunda. Cuando se olvide esto, hacemos otra con droga. ¿Te parece? Dale, boludo, chicho. Uno ya de droga no sabe lo que tengo que decirte, boludo. Buenísimo. Bueno, increíble. Revelador. La cosa que nos enteramos. Nos hemos pasado un poquito, pero hemos empezado un poquito más tarde también. Así que choreamos el tiempo. Estamos ahí al margen. Les vamos a decir hasta el miércoles que viene. Tengan cuidado, que no saben cuándo les queda un micrófono prendido. Si buscan a la justicia, la acá justicia no está, acá no está. Nosotros no la tenemos. Lo único que tenemos es un montón de amor para darles y la única y pura verdad. Siempre y cuando nos crean a nosotros. Es después hay otros que dicen otras cosas. No le crea a Clarín, no le crea al gobierno, créanos a nosotros. Hasta el miércoles que viene.